A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan ustedes muy buenas tardes, estimados auditores de Nuevo Tango. Siempre en el espíritu de este programa de ir mostrando domingo a domingo los músicos, orquestas y cantantes que son una presencia actual en el tango, este domingo nos vamos a Francia para dar a conocer el más reciente CD del bandoneonista argentino-francés Juan José Mussolini y la cantante Sandra Ramulino, también argentina, radicada en Francia, de un recital que dieron recientemente el 2015 en el Teatro Sala Alhambra de París. De dicho recital en vivo se hizo un CD junto a un DVD, que ha sido un superventa en Francia y en Europa, que se tituló Alma de Tango. Oigamos de dicho CD primeramente de Julián Plaza, Nostálgico. Thank you. Juan José Mozzalini nació en Buenos Aires en 1943. Hoy, con 74 años, más de la mitad de su vida la ha vivido en Francia, desde que se autoexilió en ese país por el régimen político existente en Argentina en dicha oportunidad. El bandoneonista no tenía ninguna vinculación con partido político existente, pero el régimen imperante estaba haciendo una redada dentro de los centros artísticos y él, por ese entonces, era presidente del Sindicato de Músicos. El exilio le daba una tranquilidad. Hoy Mozzalini es uno de los músicos más importantes en Europa. Otra pista de este recital en vivo trae este tango de Astor Piazzolla de Carísimo. Para este disco y presentación en la Sala Alhambra de París, Mozzalini se acompañó por el violinista francés Sébastien Courajou, que en los últimos 17 años ha sido parte de las diferentes agrupaciones orquestales del bandoneonista. En piano, Juan Aulay, pianista argentino, licenciado en música clásica en Conservatorios de Buenos Aires. Profundiza el estudio de jazz y participa en agrupaciones de tango en Buenos Aires. En 2003, Aubia se radica en París e inmediatamente Mozzalini lo contrata para sus agrupaciones. En el contrabajo, un joven y talentoso músico galo que ha profundizado estudios en el tango contemporáneo. Conforma así este cuarteto de cámara. Y para los temas con canto, Sandra Rumolino, cantante argentina, radicada en Francia desde 1983. Esta pista trae la voz de Sandra, que nos canta este tango de Carlos Gardel

sombras te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez, otra vez. El siguiente es un tango de la creación del propio Mussolini, en la voz Sandra Romolino, que en esta presentación en vivo hace en el año 2015 en la Sala Alhambra de París. La voz de la libertad. Yeah.

En el final, digamos que este espectáculo en París contó con la coreografía bailable de los argentinos Jorge Rodríguez y María Filali. En el final, un tango que es una importante época en la época de Osvaldo Pugliese, del que fuera su primer bandoneón Osvaldo Ruggiero, Bordonero y 900. Bordoneo y 900 en el final con esta orquesta. Agradecemos como de costumbre su sintonía a este programa. Tengan ustedes muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango. Programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.